conocer algunos aspectos y profundidades de la escritura es, no es complicado, pero sí requiere de tiempo y que nos sentemos y leamos y estemos en oración para que el Señor comience a descubrir los secretos que Él ha prometido que nos daría y que podamos descubrir aquello en la escritura que está escondido y que va a ser visible y que a nivel auditivo puede llegar a nuestras vidas y comprenderlo mucho mejor. El día de hoy vamos a tocar sobre el libro de Génesis, así que la meditación de hoy tiene como nombre el origen de la tierra, porque las escrituras nos enseñan en Génesis los orígenes de la tierra, aunque comienza diciendo que al principio creó Dios los cielos y la tierra, luego todo se vuelca a la creación de la tierra, animales, hombres, plantas, los astros. Esto en ninguna manera quita que también Dios, conjuntamente con la creación de la tierra, también fue creando el cielo. Cuando dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra, esto es, los cielos, va más allá de la expansión que vemos arriba. Es, digamos, los cielos. Dentro de nuestra dimensión, lo que podemos ver es físico y terrestre, pero fuera de ello hay un ámbito espiritual que Dios también fue creando mientras creaba la tierra. Como es un tema no delicado, pero sí de mucho estudio, se imaginan que he pasado mucho tiempo leyendo y apenas he podido salir del Génesis 1. O sea, he avanzado un poco más que el Génesis 1.1 porque hay muchas palabras y es muy rico el Génesis como para entenderlo de manera liviana. He consultado con alguno de con mi hermano Gabriel, por ahí también he preguntado a mi hermano Santiago, Bueno, y esperamos que sea también de provecho el día de hoy para ustedes. Vamos a ir abriendo la Biblia en el libro de Génesis. Vamos a hablar del Génesis 1 en adelante, de manera, fugaz, pero que se entienda, porque para detenerse en cada versículo y hacer un análisis, podría estar yo toda mi vida y no terminarlo. Así que voy a hacer algo fugaz, pero que se entienda para cada uno de ustedes. El Génesis 1.1 nos traslada a nuestros orígenes. ¿Quiere conocer su origen o no? ¿Quiere saber de dónde vino? ¿O usted piensa que vino del mono? La teoría evolutiva está fulminando las escuelas de los pequeños, fulminando las universidades, fulminando los terciarios. Y esta teoría evolutiva que antes se enseñaba como teoría, ahora se abraza de manera contundente. Yo recuerdo que en mi primaria, hace mucho tiempo, en la primaria nuestra, de los que ya tenemos la generación nuestra, nos enseñaban la creación y también nos enseñaban la teoría de la evolución. Pero ahora nos enseñan la teoría de la evolución. La creación ya no existe, digamos. Ese Dios creador ya también se esfumó de los libros, y aún también de las religiones que se creían más conservadoras, como los evangélicos y también los católicos, que antes eran defensores del creacionismo, también a ellos se les ha esfumado lo que es el Génesis y el origen de la creación y del hombre en la tierra. Para que Dios haga todo lo que nosotros vemos, Él se ha regido por un patrón que es un orden, y este orden tiene impuesta muchas leyes para llegar y para que lleguemos a ver todo lo que vemos. Pero para ello vamos a ir al Génesis 1.1, que yo estimo que ya lo saben de memoria, pero lo vamos a leer. El libro Génesis es el primer libro de las Escrituras en el Antiguo Testamento, y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos al 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando la Escritura nos habla del principio, vemos que todavía no cierra el día, o sea que hay un inicio de todas las cosas. Para que haya un principio, hubo una planificación. Dios no empezó a crear todo en ocurrencias momentáneas, que Dios dijo, bueno, voy a crear la tierra, y se le ocurrió. No, hubo una planificación. Porque si no sería muy desprolijo hacer cada cosa desde la ocurrencia. Aún los ingenieros, Los arquitectos no hacen cosas conforme, o no construyen conforme a las ocurrencias momentáneas, sino que hay una planificación. Para todo hay una planificación. En nuestra vida diaria, también para casarnos, los que estamos casados, lo planificamos. No fue una ocurrencia loca, que la conocí y nomás me casé. Hubo una planificación, hubo momentos que pasar. En la vida de nuestros hijos también. Cada cosa lleva una planificación, ¿sí o no? Bien. Dios es un Dios de orden, por tanto, Él sigue un patrón. El mismo patrón que Él ha impuesto en las leyes naturales que hoy conocemos. Cuando Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es porque hubo un inicio. Creó los dos elementos importantes para toda la vida del universo. Esos dos elementos son los cielos y la tierra. Pero las escrituras, mientras avanzan, no nos hablan de la creación del agua. Si vemos cómo Dios separó los mares, y más adelante vemos cómo también se habla del agua. Pero en la creación, cuando vemos que al principio creó Dios los cielos y la tierra, uno de los elementos más importantes del cielo es el agua. Eso lo tiene que saber. O sea que cuando estamos viendo la creación de los cielos, uno de los elementos más importantes es el agua. El agua es un elemento vital para la creación. Aún los científicos de la teoría de la evolución, ellos mismos saben que el agua es el 99% de todas las cosas que vemos. Porque el mundo tiene en gran parte, digamos, el líquido como uno de sus, no digo sistema, de sus elementos más importantes. La sangre es líquida y recorre por nuestras venas y tiene un porcentaje de agua, así como tiene de hierro, y vemos el color y el olor de la sangre, podemos sentirlo. Cada una de estas cosas tiene el líquido. Por eso es que cuando dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra, debemos ver que uno de los parámetros más importantes del cielo es el agua. Pero también el cielo, la palabra hebrea, si bien trata del agua, también trata de un espacio. Cada cosa tiene su espacio. El cielo es un espacio que Dios está creando. Cuando las escrituras nos hablan que Él creó los cielos de los cielos, o que Él está en el cielo de los cielos, significa que Dios está en una dimensión que nosotros vemos. Hay un cielo para los ángeles y hay un cielo para los terrestres. Hay un espacio en donde vivimos nosotros y hay otro espacio donde viven aquello que es espiritual que no vemos. Y no, cuando hablo de espacio no hablo de galaxia, hablo de lo que no se percibe. Hablo de un espacio. Cuando dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra, hay un inicio. Y dice la Escritura en el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quizás nosotros entendamos que cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, lo primero que se nos viene a la mente posiblemente es la formación de una esfera de tierra, que la verdad no está errado, pero antes también se creía que se veía a la tierra como una masa nebulosa en la creación, que no estaba unificada, que era simplemente un elemento que estaba esparcido dentro de como una bombucha de agua, más o menos, para que vayan teniendo una imaginación. Pero sin embargo, para que la tierra comience a generarse y producir todo lo que vemos más adelante, es necesario que se junte y sea una esfera. Ese es a modo teórico. Por supuesto que hay muchas cosas más que investigar. Estamos hablando del origen de la tierra y de lo que se ve de modo muy fugaz. Así que hay muchas cosas por agregar y muchas cosas por indagar que también serán aclaradas más adelante en varios libros. Bien. Cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, la palabra hebrea es estaba nebulosa y no se podía distinguir. Nebulosa, estaba algo borroso. Esa es la palabra real. Y la tierra era algo nebuloso y desordenado y vacío. Y cuando dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, nos hablan que la oscuridad estaba en la superficie de los abismos, de los espacios de la tierra, de todo lo que se ve, estaba allí. Allí estaba la oscuridad. Y cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, habla que se movía sobre la superficie, encima de las aguas, encima de todo lo que era el cielo, se movía Dios. Una de las representaciones más importantes de cómo Dios se mueve sobre las aguas o cómo Dios está sobre todos nosotros es lo que Juan ve, el trono de Dios y un mar de cristal. Dios por encima de ese mar de cristal, asentado en ese mar de cristal. El mar de cristal, en realidad, si hay que emplear una connotación real, sería sobre un agua sólida. Un agua sólida sería. Dios está sentado sobre un agua sólida. Él está sentado fuera de lo que nosotros podemos ver. Toda esa inmensidad, Dios está encima de ello. El trono de Dios está por encima de todo. Por eso dice que la tierra es el estrado de sus pies, pero Él está encima de todos. Cuando nos habla que se movía sobre la faz de las aguas, una de las cosas que debemos ver es que Dios se movía sobre ese mar de cristal, sobre esa superficie, viendo todos los aspectos de la creación. Lo que pasa es que nosotros nos imaginamos la creación en nuestra dimensión. Y por un lado está bien, porque es la dimensión en la que vivimos, una dimensión, en la tridimensión y carnal. Pero la creación es mucho más que algo tridimensional. Así que usted se la puede imaginar de muchas formas. Pero lo que explicamos aquí en esta meditación es algunos aspectos que están escondidos. Por ejemplo, muchos teóricos no habían y teólogos no habían podido explicar cuál era el origen del agua. Algunos se atrevían a decir que el origen del agua realmente era el vapor automático que estaba en la tierra y que se convirtió en agua, pero en realidad, cuando la palabra nos habla de cielo, nos habla también de un espacio acuífero, de algo de agua. El agua tiene tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Así que también cuando nos imaginamos el agua, nosotros la vemos siempre como algo líquido porque el mar es líquido. Pero sin embargo el agua tiene otros estados, el gas cuando se evapora y el hielo cuando se solidifica. Pero eso es aquí en la tierra. El agua para Dios tiene muchos otros estados que nosotros no conocemos. Por eso es que cuando habla de mar de cristal, uno se imagina que Dios está caminando sobre un vidrio. Pero nadie se pone a imaginar o pensar que es también un estado del agua al cual no conocemos, pero que a su tiempo será develado. Esta meditación va más allá del evangelismo. Es un poco conocer el origen y qué es lo que un cristiano debería pensar y qué es lo que los primeros cristianos pensaron realmente de la creación. Los primeros cristianos la vieron de esta forma y tenían un pensamiento muy exquisito en cuanto a la creación. Nada que ver con el pensamiento tan viciado que tenemos ahora por todo lo que vimos en la televisión y no fuimos a leer y a investigar. Pero leyendo e investigando y traduciendo del hebreo al español y viendo la riqueza, nos damos cuenta que estamos encasillados en un sistema escolar o religioso de la creación. Así que hoy estamos mostrando algún aspecto un poco más grande. Bien. Dios se movía sobre la superficie de las aguas y las tinieblas estaban sobre la superficie de los abismos aquí en la tierra. No voy a detenerme que si ahí estaba Satanás o no, porque ese es, como dicen los salteños, otro cantar. Vamos a seguir un poco más adelante. Y dijo Dios en el 3, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Valga la redundancia que aquí Dios no dice que creó la luz, sino que la expresión en castellano es que sea la luz. La conjugación del verbo ser está en sea, o sea, que sea la luz. Debemos decir que la luz estuvo siempre, permaneció en Dios, así que la luz se acerca al mundo. La más viva expresión que encontramos cuando Dios dice que sea la luz es que Jesús se acercó a los lugares más importantes de lo que hoy conocemos como, digámosle por ahora, galaxia, e iluminó todo aquello. Esta luz que vemos aquí es Jesús mismo, porque Jesús dijo que Él es la luz verdadera. Y cuando hablamos de que Jesús dijo que Él es la luz verdadera, no solamente es una expresión una metáfora, que Jesús dijo yo soy la luz, como que te ilumina la mente. Él es la luz. Vemos una luz, vemos la luz, Él es la luz, y todo lo que podemos percibir de luz es Él. Por eso Jesús nos dice que andemos como hijos de luz, como de día, y aun cuando andamos en tinieblas, dice que somos hijos de luz. Cuando Dios acercó a Jesús al principio de la creación, entonces las cosas comenzaron a ser más claras. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. La teoría física dice que la oscuridad es la ausencia de luz. Donde no hay luz, hay oscuridad. Pero cuando la luz se apodera de un espacio, entonces la oscuridad sale de ese lugar para que quede todo iluminado. Así como el frío es la ausencia de calor, son, digamos, parámetros casi similares. La luz es lo que inmediatamente divide a la oscuridad. Así que en este primer día, que fue la tarde y la mañana un día, no vemos que el mundo tenga una rotación, ni tampoco vemos que hay sol y luna. Así que una de las figuras de aquella época era un globo, como también hoy se lo vemos alguna foto de la NASA o de los satélites, a la Tierra, una mitad de día, la mitad de luz y la mitad oscura, ¿sí o no? Entendiendo que la mitad que tenía luz, o sea, si hubo una separación, mitad oscuridad y mitad luz, lo que tenía luz, ahí estaba y ahí iba a estar abarcado todo lo que era la Tierra. Valga la redundancia, ya vamos a llegar cuando Dios separa las aguas y forma el continente, que la Tierra, que lo que conocemos como masa terrestre antes era una sola, no eran muchos continentes. Sigamos entonces. Y dice, fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué no fue la mañana y la tarde? ¿Alguno me puede explicar? No, tendría que levantarse y venir para acá. Pero no. El día judío, ¿a qué hora empezaba, Santiago? Entre 7 y 8 aproximadamente. Bueno, había una discusión entre, en nuestra época, algunos decían 6 y media, otros decían 7, pero también, valga la redundancia, que en los cambios de estación oscurece más rápido. Así que cuando ya se ponía el sol, comenzaba el otro día. Para el judío, era la tarde y la mañana. O sea que, calcúlele que el día comenzaba a partir de las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde comenzaba un día. Y le contaba la tarde y la mañana. Ahora, ¿qué significa esto? Si no había sol y luna, ¿cómo es que había una tarde y una mañana? Debemos entender que Dios le mostró a Moisés la creación en días de hombre. O sea, en horas de hombre. Dios, o sea, Moisés está viendo la creación en 7 días de 24 horas como tenemos hoy en día. Por eso es que está escribiendo. Cada día Dios le mostró, o sea, cada día está encasillado en lo que Dios mostró al escritor de Génesis. Si decimos que el escritor de Génesis es Moisés, entonces en el monte de Sinaí, cada día equivalió a un día que Dios le mostró a Moisés cómo fue creando cada una de las facetas de nuestro universo. Ahora uno dice, sí, pero vemos que en el primer día solo separó la luz de las tinieblas, hizo los cielos y la tierra, y más nada, pero después vemos que otros días se expanden mucho más en la creación. Lo que pasa es que esto es algo muy resumido de la creación. Cuando se encuentre con Moisés allá en el cielo, entonces vamos a preguntar mejor. O Dios ya nos lo revelará de otra forma. Hay muchas cosas escondidas en esto que parece ser un resumen, una síntesis y solo un título de lo que fue el día 1. Pero les aseguro que todas las propiedades de la tierra y todas las propiedades del agua ya tenían su orden. Porque más adelante vamos a ver que Dios da una orden a la tierra. Da la orden a la tierra para que salgan los árboles, da la orden a la tierra para que salgan los animales. Ese aspecto creacional, por ahí algunas personas piensan que Dios cuando creó los animales se bajó a aquel día y comenzó a hacer de barro cada animalito y a ponerlo. No, se formaron porque ya la tierra tenía una planificación. Dios planificó todo, hizo los elementos y después simplemente dio la orden. Y aquello que estaba planificado comenzó a surgir. Si nosotros tuviésemos la posibilidad de entrar al, esto lo voy a decir de manera analógica, de entrar al taller o al, digamos, o al galpón de planificación de Dios, nos cansaríamos de ver cantidades de planos. Imagínense que puede ver el plano de una mariposa. Vamos a ver a la mariposa, hecha desde que es oruga hasta que se convierte, cada parámetro, las alas, las mediciones, cómo lo hizo Dios, por qué lo hizo. Que cada habitación o cada galpón tenga un lugar para que veamos la planificación de cada una de las cosas. Cada una de las cosas fue planificada y hecha de manera meticulosa. No es que Dios dijo que se haga la mariposa, me imagino y salió algo. No, Hubo una planificación métrica, hubo una planificación de color, hubo una planificación de vida, hubo una planificación de cómo se iba a alimentar. Todo tuvo su planificación, porque Dios controla todo. Si Dios no planificó la creación y solo fue una locura de que se haga todo, entonces no tendría el control de todo. Vamos llegando hasta allí, bien. Ahora pasamos al segundo día. Luego dijo Dios, veamos que la expresión no es que Dios creó, sino que Dios dijo. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Cómo es eso que Dios separó las aguas de las aguas? Si yo veo que las aguas estaban en la tierra y después resulta que el otro día separa los mares. No. Yo quiero que empleemos la imaginación. Por eso digo siempre del globo de agua. Imagínense un globo de agua y dentro de ese globo de agua la tierra. Entonces Dios ahora va a separar. Cuando dice expansión, expansión es espacio, distancia. Dios puso una distancia entre el agua del cielo y el agua de la tierra. Hizo caer el agua a la tierra y separó. Hizo una separación de los espacios. Hizo una separación del espacio terrestre del espacio celestial. Hizo una separación, una distancia. Las aguas que están en los cielos es algo distinto a las aguas que están en la tierra, pero tienen la misma connotación química. Porque el cielo está hecho de agua. Las nubes están hechas de vapor, son gases, hay hidrógeno y oxígeno en toda la expansión. Así que cuando Dios está separando las aguas y haciendo una expansión en espacio entre lo que hoy conocemos como cielo, esa es la expansión, y lo que conocemos como tierra, también estamos viendo la creación y la acción del oxígeno en nuestras vidas. ¿Se imagina si llenásemos toda esta habitación de agua? Excepto que tenga agallas, pueda vivir. Pero Dios está dando forma a lo que nos va a hacer respirar. Bien. Y bueno, y en esta expansión, dice, llamó Dios a la expansión cielo, a esa separación, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Sigamos. Dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos. Aquí hablamos de la que estaba en la tierra. De los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. ¿Qué significa? Cuando Dios separó las aguas del cielo, de las aguas que no están en la tierra, todas las aguas cayeron e inundaron ese círculo de tierra, así que toda la tierra quedó abnegada en agua. Todo quedó en un círculo de agua. Entonces Dios separó las aguas, las corrió y emergió lo que conocemos como masa continental. Como esa masa continental, ese pedazo de tierra que estaba, se unió con el agua, pero se separó. Un globo terráqueo donde había un círculo de agua con la tierra al medio, un solo polo. Porque la Tierra es en su mayoría, lo que conocemos como planeta Tierra, hay más agua que Tierra, ¿sí o no? O sea que la masa continental es mucho más pequeña que la cantidad de agua que hay. Así que nuestro sistema terrestre, la Tierra, está nadando en un mar, eso es lo que quiero decir. Esa teoría de que la Tierra, que la masa continental era una sola y que se llamaba Pangea, no es una teoría que lo inventaron los geógrafos o los geólogos americanos ni europeos. Esa es una teoría real, judía, porque los judíos sabían cómo se había creado la Tierra, traspasado por lo que sabía Adán, lo que sabía Noé, lo que traspasaron las otras generaciones, y se vinieron traspasando los conocimientos. Esa es la realidad. Porque la Biblia luego nos habla que la Tierra, en el libro de Pedro, que es aproximadamente, ya no es como era al principio. O sea que ahí conocemos que hubo una división continental. Todas estas cosas debemos tenerlas bien en claro en el momento de poder explicar. Un hijo de Dios tiene que saber explicar la creación. No de la manera científica de los científicos del mundo, sino de la manera espiritual en la que el Señor nos ha enseñado. Vamos un poquito a Noé sin salir del espacio. Cuando el arca reposó en el monte Ararat, cuando dice que se abrieron las fuentes de las aguas y comenzó a salir agua, entonces también podemos ver esa imaginación, que la tierra comienza a agrietarse, y bueno, y comienza a salir el agua. Entonces esa grieta comenzó a separar los continentes, comenzó a negarse el mundo en agua por el pecado del hombre, pero también comenzó a separarse el planeta. Dios hizo una separación de la masa continental. No vamos a explicar por qué, eso lo vamos a ver más adelante. Bien, dice, vamos al día tercero. Dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. La palabra tierra que aparece acá es distinta a la palabra tierra que dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera palabra tierra en hebreo hace efecto del polvo, y la segunda palabra tierra hace efecto a un solo continente. ¿Me entienden o no? Bueno, pueden ir a la traducción Reina Valera, pongan la Torá en hebreo y traduzcan en línea del griego, del hebreo al español, y se van a dar cuenta que son dos palabras distintas. Bien. Entonces Dios hace la masa continental. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras, bueno, perdón, ya nos estamos pasando un poquito. Cabe recordar que en esta parte, que fue la tarde y la mañana el día tercero, todavía Dios no hizo ni el sol ni la luna, pero ya hizo los árboles, la hierba y todo árbol que da fruto. Todo árbol que da fruto fue hecho en el día tercero, según su naturaleza y según su género. Fue creado en el día tercero. Así que cuando alguien le pregunta, ¿qué es primero, la semilla o el árbol? Diga el árbol, sin duda. Es primero que la semilla. Como la teoría, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? La gallina, sin dudarlo. Si Dios creó primero los animales, luego todo se fue reproduciendo. Porque si no, deberíamos creer que Dios creó a Adán como un bebé. Pero sin embargo, fue una persona adulta. Bien, vamos al otro día. Dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche. Hizo también Dios las estrellas y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de la tiniebla, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Cuando Dios forma el sol y la luna, lo que está haciendo es comenzando un ciclo para que haya verano, invierno y para que se defina el día de la noche. O sea que ahora esa masa terrestre que al principio gozaba solamente de luz, también va a tener momentos de oscuridad. Valga decir que la teoría de que el sol es el centro del universo es una gran mentira, porque según las escrituras, la tierra es el centro del universo y el sol y la luna están girando alrededor de la tierra. Es lo que nos muestran las escrituras. Y si creemos que si somos hijos de Dios y creemos en Cristo Jesús, y vemos que la Biblia es el aspecto, es el manual más importante que tenemos, entonces la teoría que se llama la de el heliocentrismo, donde el sol es el centro del universo, es una mentira. Y la teoría del geocentrismo, que es la realidad, es la que nos dice que la Tierra es el centro del universo, y en la Tierra giran todos los astros, todo lo que conocemos hoy en día, sol, estrellas y luna, están girando a su alrededor. El universo es más pequeño de los que nos contaron, pero es más grande de lo que pensamos. De esta manera debemos verlo. Así se derrumba, digamos, una teoría que se enseña en las escuelas y que es mentira. Hasta la década del 40 en Argentina se enseñaba el geocentrismo, la Tierra como el centro de todo. Y también se enseñaba paralelamente como teoría, como una teoría alocada, lo que era el heliocentrismo. Pero después, esta teoría que le inventó Copérnico fue copando los pensamientos hasta que llegamos a creer que el Sol es el centro de nuestro universo, nuestra galaxia. Salvo que alguien haya salido hasta lo profundo del, de todo el infinito, ya has visto que el Sol es el amo del sistema solar, como dicen, pero la NASA no cubre, creo que llega a cubrir un 25% del espacio, un 15%, 10 menos de lo que digo. ¿Cuánto entonces de crédito le vamos a dar a lo que dicen estos teóricos espaciales? Pensemos que la escritura es lo más importante. Entonces estamos de acuerdo que Dios hizo las lumbreras, comenzaron las estaciones, rigió el día, la noche, los días de mayor calor, los días de frío, y que esto eran para señorear en el día y en la noche. Vamos al 20. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Las aves salieron del agua, así como los peces, las aves salieron del agua. Cuando Dios dio la orden, las aves comenzaron a salir del agua, porque ya había un orden creacional para el agua. Entonces los peces y el agua fueron creados. Bien, perdón, sigamos. Entonces Dios del agua creó los peces, los grandes monstruos marinos, y también creó las aves. Vamos más adelante. Y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Bien. Muchos se preguntan, ¿cuándo Dios hizo los insectos? ¿Cómo es que Dios creó a los animales, pero que no nos habla de insectos? Ah, no, lo que pasa es que los insectos son de la maldición. En ninguna parte dice eso. La palabra hebrea para definir insecto, que es seres vivientes. Cuando dice seres vivientes, la palabra vivientes o la unión seres y vivientes habla de animal diminuto. O sea que el hebreo decía animal grande, el elefante, animal pequeño, la gallina, y animal diminuto es el insecto. La palabra seres vivientes también abarca lo que es animal diminuto. También en las escuelas nos enseñaron que los animales se dividen en vertebrados e invertebrados, los que tienen hueso, los que no tienen hueso. En este caso vemos que tanto los vertebrados como los invertebrados son, para la especie humana, animales. Entonces, dentro de la creación, el insecto también fue creado. Cuando Dios dio la orden que la tierra produzca seres vivientes, salieron todos los insectos que conocemos en la tierra, lo que vemos que son alados, y también aquellos que se arrastran sobre la tierra como la unca, el gusano y todos estos invertebrados. Bien, hasta aquí vemos un parámetro importante, que Dios creó todas las cosas. También sacamos la duda, ¿Dios hizo los insectos? Dios hizo los insectos. Eso no le quepa la menor duda. ¿Dios cuándo creó los insectos? En el día sexto. Hizo los insectos terrestres. Y los insectos alados los hizo cuando creó las aves. De esta manera debemos responder, porque esto es lo cierto que hay en las escrituras. Lo que pasa es que las traducciones muchas veces son muy genéricas. Y si uno va estudiando un poco más, descubre estos parámetros. Valga también la redundancia de que algunos, esto lo voy a decir también un poco a modo investigativo y también teórico, algunos piensan que Dios hizo, cuando Dios creó las aves, hizo como 250.000 loros, 350.000 patos. La perspectiva de la creación es 2 y 7. Dios le dijo a Noé que en el diluvio meta animales de 2 en 2. De los animales limpios, 7 parejas. Y de los animales inmundos, 2 parejas. ¿Qué significa? Que ese mismo parámetro debe haber seguido la creación. Dios no hizo 250.000 loros, debe haber hecho una pareja de loros. Se considera que la paloma es un animal limpio. Entonces podemos decir, si el parámetro es la orden que Dios le dio a Noé para preservar las especies, posiblemente en la creación hizo una pareja de loros y siete parejas de palomas. ¿Vamos entendiendo o no? Entonces, de ese modo, hizo una pareja de gatos, una pareja de perros, porque a ellos lo creó, Dios creó hembra y macho para cada una de las especies. Estaba todo dicho. Al único que le sacó la costilla para crear la mujer es al hombre. No sacó la costilla del perro para hacer una perra, ni un gato para hacer una gata. Pues debemos entender que la creación es por pareja, de a dos. Y el patrón que sigue Dios es en la misma orden que le dio a Noé. Entonces, cuando vemos que Dios crea los animales, de pronto no produjo la tierra una importante cabeza de ganado. Posiblemente hayan sido siete vacas y siete toros. De esa forma. Bien. Y llegamos a la parte más importante. Tenemos un poquito más de tiempo. No voy a extenderme mucho para no confundir. Creo que le va a quedar un montón de preguntas. Y esto nos va a llevar a tener que leer para dar respuestas. Y dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y la mañana, el día sexto. Vamos a saltear, bueno, acá vemos la creación del hombre. En este día Dios crea al hombre y a la mujer. Pero el Génesis 1 es muy redundante, porque algunos dicen, ¿cómo es que termina que Dios crea al hombre y a la mujer? Y después, del 2, del 4 en adelante, recién nos dice que Dios separó al hombre y a la mujer. Es que son dos relatos iguales que vierten, o sea, que vierten una información más rica. Si yo te cuento de la guerra de Malvinas, te digo, no, en el año 1982 hubo una guerra, la guerra de Malvinas, entre Argentina e Inglaterra, donde los argentinos fuimos a las Malvinas y tomamos las Malvinas, y luego vinieron los ingleses y nos sacaron. Esa es la historia. Y después escribe un libro y comienza a decir, en el año 1833 los ingleses se apoderaron de la... y comienza a hacer la historia más extensa. Lo que primero hice es contarle una síntesis de lo que había pasado. Lo que hago después es extenderme en todo lo que había pasado y cómo fue la guerra. Para que se entienda el parámetro literal. Vamos a pasar a 2.4. Y vamos a ir terminando. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Bien, es importante entender que también Dios crea los animales, los árboles, las plantas en un huerto. Entonces, vamos a emplear un poco la imaginación, también lo digo a modo teórico, y veamos que ese gran continente, esa gran masa, es toda una masa llena de pasto verde, o de tierra y pasto, digamos. Pero que toda la creación más importante se desarrolló en un espacio al oriente de este gran continente, donde Dios hizo un huerto, y Dios puso al hombre para que lo cuidase y lo labrase. Así como Dios había dado una orden a los pájaros que se esparcen y se multipliquen, el hombre era el encargado también de que todos los árboles, todas las plantas y todo lo que había en el huerto comience a producir. Ese era también el trabajo del hombre, para que lo cuidase y para que lo labrase. Porque está escrito, y Jehová hizo nacer el 2.9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Perdón. El 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El hombre está en la tierra para ser el custodio de, de ese espacio, de todo lo que es el planeta, y a su vez también para ir propagando toda semilla a lo largo del continente. Por eso también que uno de los pensamientos de los primeros cristianos y de los antiguos, justamente es del huerto de Edén. Es un huerto donde estaba todo, y de allí se iba a expandir hacia toda la masa continental. Algunos piensan que Dios hizo solamente que Dios hizo todo el universo y después plantó un huertito para que ahí esté una quintita, para que ahí esté Adán y Eva, pero no fue así, sino que de ese huerto, desde ese parámetro, iba a expandirse todo el universo, todo el planeta. Porque también cuando Dios hace al hombre, no crea los hombres, ni un montón de hombres, es un hombre y mujer. O sea, crea dos nada más, al hombre, y del hombre saca a la mujer. A esto los pone en el huerto. Y ellos tenían la orden de también multiplicarse y llenar la tierra. Bueno, también sabemos la historia de que Dios tomó una costilla de Adán para formar a la mujer y que la mujer fuese ayuda idónea del hombre. Y con esto ya vamos finalizando. En este parámetro de la creación, no solamente vemos el orden de Dios, sino vemos las cosas acomodadas a la realidad, lejos de los dibujitos animados y de esas películas ficticias donde nos muestran un mundo totalmente lleno y colmado de todo árbol, y que el hombre está en un huertito, a la espera de que venga la serpiente y tiente a Eva. Sin embargo, este es un trabajo. El hombre está en la tierra para trabajar. El hombre no vino a la tierra para descansar, vino para señorear. La palabra Adán es la palabra hombre. Cada vez que la escritura en hebreo habla de que Dios creó al hombre, dice que Dios creó a Adán. Y de Adán sacó a la mujer, para que sea varón y varona. O sea, hembra y macho, como se dicen hoy en día. Pero la palabra hombre hace referencia al hombre, al género masculino. Dios crea al hombre género masculino y de ahí saca a la mujer género femenino. Estos son los parámetros cómo debemos ver la tierra. Dios plantó un huerto al oriente. Si hacemos una masa continental, ya sabemos cuál es el oriente. De esta forma es que Dios hizo las cosas al principio de la creación. Hay muchas cosas por esculcar y por conocer. Puede ser que se vaya con una inquietud a su casa y comience a leer y descubra más cosas y aún venga y corrija cosas que yo dije, que está bien, porque va a ir enriqueciendo y va a decir, che Daniel, te olvidaste de esto, o aquí me parece que es distinto. Y está bueno que así sea y que lo digan y que lo hagan saber, porque estudiar las escrituras y saber los orígenes es muy importante. Si sabemos cuál es el origen de todas las cosas, vamos a entender por qué Jesús vino a este mundo a rescatar lo que se había perdido. Pero no vamos a entender toda la obra de Cristo Jesús si no entendemos por qué Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Esto no es una predicación evangelística, esto es una meditación educativa, para que sepamos cómo Dios hizo todas las cosas. Así que leer y entender es bueno. Estos son los orígenes también, cómo lo veían los cristianos antiguos y cómo se había disipado en la educación de nuestros hijos. Esta es la forma también teórica y escritural de cómo los judíos y también Abraham y los que salieron de Seth enseñaron a sus hijos. Y hay muchas otras cosas escondidas aquí que no dije, que les voy a dejar también inquietud, que también hacía la pregunta a Martín, de dónde salió la esposa de Caín, cómo es esto de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, que después los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y hay un sinfín de teorías de desopilantes, nada que ver con la realidad. Pero conocer y entender es el parámetro del hombre en la tierra. Y termino con esto. Dijo Dios, si en algo el hombre quiere jactarse y gloriarse, que sea en conocerle y comprenderle, entender. O sea que Dios nos da la posibilidad de conocer esa mente tan infinita, sondear hasta donde podamos sondear. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis la mente de Cristo. Oremos. Gracias, Padre, por esta hora. Gracias por tu mente en nosotros. Señor amado, espero que tú le des luz a mis hermanos. Que ellos, Señor amado, que van delante mío, también, oh Padre amado, exhorten a mi vida. Corrijan lo defectuoso, Padre amado, si ha habido algo defectuoso en esto. Señor amado, que retengan aquello que ha sido de edificación. Oh Señor amado, que saquen todas aquellas palabras que tuvieron de más, que muchas veces digo para rellenar también o para darme a entender mejor. Pero tú que eres sabio, poderoso y bueno, pon en estos hombres el día de hoy, en las mujeres, sabiduría, entendimiento y comprensión para que te busquen. Señor Jesús, yo sé que venimos educados por las escuelas del mundo y que nos parece una locura escuchar, Señor amado, desde esta postura, cómo has creado todas las cosas. Pero Señor amado, para nosotros es verdad, mientras que para el mundo es locura. Ayúdenos, Señor amado, ayúdalo, Señor amado, y ayúdame, y ayúdanos a entenderte cada día más, a comprender los misterios, porque también para eso estamos en esta tierra. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, la paz del Señor.